esto ya está un poquito muerto, ¿no, chicos? Fila, hace falta un poquito de caña. Que me tratan bien. Sabina, este. Si es verdad que se quiere tirar el rollo, que se enrolle de verdad. ¡Venga! ¡Raza muerta! Ni consuelo, ni ansiedad, ni reloj, ni celos, ni por qué, ni mentira, ni verdad. No preguntes cosas que no me sé. Vida fácil, amor fu, tren de ida al bar de la estación. Nada pido, dame tú lo que te pida el cuerpo, corazón. El costo y el botellón, el calimocho, el mosto y el colocón, el sexo con o sin condón, y viva Susan que nos excomulgó. Excuse me Susan, su santidad, en el los fiambres bailan el vals, pero el polaco no se enteró que en el averno tocamos rock and roll. En el infierno estaré, muerto de sed. En el infierno estaré. This is the highway to hell. Yeah. No, no, no, no, no. El sótano del cielo. Muerto de sed.